Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Primero vimos sobre la definición de la Iglesia del Señor. Después vimos sobre la fundación de su iglesia. Vamos ahora a ver sobre la composición de la iglesia. ¿De qué se compone? Obviamente se compone de persona. Sí, pero ¿qué requisitos debemos cumplir para pertenecer a la iglesia del Señor? Y no crea que no hay requisitos. Sí los hay, la Biblia los enseña muy claramente en el Nuevo Testamento. Hoy muchas veces se quiere de bebés ir formando una organización y después decir que esa es la iglesia del Señor. Pero eso no concuerda con el Nuevo Testamento. Por eso tenemos que buscar en el Nuevo Testamento lo que Él dice, no nomás lo que nosotros querramos. Aquí la composición, básicamente lo que estamos viendo, miembros de la iglesia, sus condiciones y características. Si nuestra definición de la iglesia es correcta, han de haber requisitos muy importantes para ser miembros de ella. Estos requisitos vamos a dividirlos aquí en dos partes. En primer lugar, vamos a ver requisitos morales. Ahora, en esos requisitos morales, obviamente que está allí el arrepentimiento. Allí dice en Hechos 2, 38 a 41, donde el apóstol Pedro estaba predicando y las personas empezaron a preguntar qué es necesario hacer para ser salvo. Y él les dijo que deberían de arrepentirse y personalmente creer en Jesucristo. Eso era requisito indispensable. Y cuando hubieron hecho eso, Hechos 2:41, entonces fueron bautizados, no antes, entonces, y luego se añadieron a la iglesia. Así es que el arrepentimiento es absolutamente indispensable para el bautismo. Si una persona no se ha arrepentido personalmente, entonces bíblicamente no debe ser bautizado y obviamente pues no puede ser miembro de ni una iglesia. Así es que es muy importante que nosotros entendamos esa verdad. Y usted lo puede leer allí en Hechos 2:38 en adelante muy claramente. ¿Okay? El arrepentimiento. Segundo, fe en el Señor. Mire, en Hechos 2:36 en adelante, dice allí la palabra, Hechos 2:36, como dice aquí el Hechos 8:36, dice allí la palabra de Dios así, muy enfáticamente. Era aquí el eunuco en el desierto. Y Felipe, por palabra del Espíritu Santo, fue a predicarle y luego dice, y yendo por el camino, y este camino era en el desierto, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, mire la contestación de Felipe. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Aquí hay muchas cosas. En primer lugar, allí había suficiente agua en el carro, porque iban en el desierto, para no más haberle echado poquita agua en la cabeza. Pero no lo hicieron. Y cuando el eunuco quiso ser bautizado, Felipe le puso un requisito importante. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Fíjese entonces, un niño no puede llenar ese requisito, por lo tanto no necesita ni debe ser bautizado, porque el agua no limpia ni un solo pecado. Es nomás un símbolo de lo que pasó cuando uno recibió a Cristo. Entonces, aquí también dice que para ser bautizado había mucha agua y descendieron al agua. Eso quiere decir claramente que la Biblia enseña, y lo hace por todas partes el Nuevo Testamento, el bautismo por inmersión total en agua. Tercer requisito moral, la regeneración. La regeneración es básicamente que una persona ha sido renovada interiormente cuando recibió a Cristo, y esta renovación interior se muestra en el exterior. Hechos 2:47, mire cómo dice ahí la escritura, Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o los que eran salvos. Era totalmente necesario que la persona fuera salva y después de ser salva, bautizada correctamente. Mire Hechos 5:41, lo que dice aquí la escritura. Y ellos partieron de delante del concilio, gozosos de que fueran tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Habían sido personas regeneradas, hechas nuevas. No puede nomás pertenecer a una iglesia y ser la misma persona de siempre. Es imposible. Mire Hechos 11:24. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor. Eso quiere decir que fueran regenerados, que recibieron la salvación de Jesucristo. ¿Okay? Después, otro requisito es adhesión o adherirse a la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Hechos 2:42, como la Biblia aquí dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y de las oraciones. Tiene que adherirse a la doctrina de los apóstoles. No nomás se dice que ser salvo y seguir en lo que siempre ha hecho. Tiene que adherirse a la doctrina bíblica correcta de los apóstoles, dice la Biblia. Ahora, unos requisitos morales. Después, otros ceremoniales. En primer lugar, está el bautismo. Hechos 28:19 dice, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:38-41, vimos, ya predicaron y los que recibieron a Cristo fueron bautizados. Después también en 10:47-48, donde el apóstol Pedro fue mandado con Cornelio, el centurión gentil, y allí le predicó, fue salvo, fueron bautizados. En Hechos 22:16, fueron bautizados. Así es que es cuando una persona ha recibido a Jesucristo personalmente por fe como su Salvador, entonces el siguiente paso es el bautismo por inmersión total en agua, con un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y la muerte, sepultura y resurrección de una persona o la identificación de uno con Cristo allí. Ahora veamos otras cosas, características de los miembros de la iglesia primitiva. Ahora, era muy importante sus características. Aparte de que tenían características de congregación, por ejemplo, se congregaban en el aposento, Hechos 1:13, en el templo, Hechos 5:12, los hogares de los miembros, Hechos 2:46, 12:12. También tenían ellos determinado tiempo de reunión. Dice diariamente, Hechos 2:46, cada día del Señor o cada primer día de la semana, Hechos 20:7. Tenían horas regulares de oración, Hechos 3:1 y 10:9. Tenían un rol regular de asistencia a la iglesia. En primer lugar, vemos que había 120, Hechos 1:15. Primero eran 12 los discípulos del Señor, Mateo 10:1 y 2, Lucas 6:13. Luego eran 70, Lucas 10:1. Y aquí en Hechos 1:15 eran 120. En Hechos 2:41, 3,000 más fueron salvos y añadidos. En Hechos 4:41, 5,000 varones más. Y aumento diario, Hechos 2:47, 5:41, dice, gran número se añadían. Así es que había características, pero también los miembros tenían características. Se les llama en primer lugar creyentes. Hechos 4:31. Tenían que ser creyentes en Cristo. ¿Cómo puede ser entonces un niño ser miembro si no ha creído en Cristo? Eran hermanos. Hechos 11:29, 12:17, Romanos 1:13. Hermanos. Igualdad absoluta de todos los creyentes. Mateo 23, 8 al 10. También necesitamos decir y aclarar que la Biblia, las iglesias del Señor, no había jerarquías. Tal cosa es totalmente ajena al Nuevo Testamento. No había jerarquías, ni en la iglesia ni en otras. Era igualdad de todos los creyentes, Mateo 23, 8 al 10. Es importante que nosotros notemos y entendamos eso. Eran cristianos, Hechos 11, 26, 26, 28. Y en Hechos 11 es la primera vez que se llama cristianos a los salvos. Y debemos notar que ahí nunca se llamó cristianos a todos los salvos, sino aquellos salvos que habían llegado a cierta madurez en su vida cristiana, en su vida salva. También dice que eran santos, Hechos 9:13, 1 Corintios 1:2, Apocalipsis 13:7, eran santos y estaban vivos y eran salvos y por lo tanto eran santos porque habían sido separados del mundo para ser la iglesia del Señor, y eran elegidos, Marcos 13:27, Romanos 8:33, Efesios 1:14. Qué importante es ver lo que el Nuevo Testamento presenta como la iglesia del Señor Jesucristo. Usted y yo debemos leer la Biblia, creerla, y luego buscar una congregación que llene los requisitos y añadirnos a ella y trabajar allí. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.